Ese fue un momento crucial para mí. Ver a mi padre, ese hombre a quien tanto amaba y admiraba, sentado ahí en la sala viendo televisión todo el día, me conmocionó. Allí estaba, en el tope de su vida, con una educación brillante, pero con el espíritu derrotado. En ese momento me di cuenta de que la educación carecía de algo vital. Nuestra educación tradicional no nos preparaba para el mundo real, nos preparaba para ser empleados. Ahí supe que seguiría los pasos del padre de mi mejor amigo, mi padre rico, y no los de mi verdadero padre. Decidí seguir los pasos de mi padre rico porque él no dejó que su falta de educación formal aplastara su espíritu de emprendedor, ni su deseo de enseñar tanto a su propio hijo como a mí. Este hombre llegó a ser uno de los más ricos de Hawái. 1974 fue un año crucial para mí. Primero porque supe que no seguiría los pasos de mi padre. Al ver el mundo a través de los ojos de mi padre, supe que mi generación, la generación Baby Boom, enfrentaría los mismos problemas que tenía mi padre. Mi generación enfrentaría al mundo como personas bien educadas, honestas y trabajadoras, pero necesitadas del apoyo del gobierno o su familia sin saber cómo sobrevivir financieramente por sí mismos. En los próximos años, habrá millones de personas en el mundo que, al igual que mi padre, enfrentarán al mundo sin mucho dinero, después de toda una vida de trabajo, y que vivirán con el temor de que se les acabe. Escribí el libro Padre Rico, Padre Pobre para tomar la antorcha que mi padre había llevado y continuar luchando por las reformas y cambios necesarios en nuestro sistema educativo que está obsoleto, desconectado del mundo real y, en mi opinión, no prepara a la juventud para el mundo que les espera. He dicho durante años, ¿por qué nuestro sistema educativo no enseña nada acerca del dinero? Sin importar que seamos ricos o no, que seamos inteligentes o no, el denominador común es que todos usamos dinero. La revista Time publicó un artículo con un titular muy llamativo acerca de la deserción escolar en Estados Unidos. El artículo describía cómo los administradores de la educación disfrazan el número real de jóvenes que se retira de forma similar como Enron ocultaba sus pérdidas. El artículo afirma con precisión que el problema es mucho más grave hoy que en el pasado, porque los desertores ahora no tienen la posibilidad de empleos bien pagados en fábricas. Hoy en día, sus únicas opciones son empleos de baja paga como oficinistas o como dependientes de restaurantes de comida rápida, pues Estados Unidos se ha convertido en un país de consumidores, no de productores. Pagaremos las consecuencias de este problema masivo en los años por venir. Un problema generado por un sistema educativo obsoleto y desconectado de la realidad que se resiste a cambiar. Tal vez sepas que la compañía Padre Rico tiene varias iniciativas educativas en marcha. Hemos desarrollado en sitio web www.richkidsmartkid.com Niño rico, niño listo, para niños en edad escolar, padres y maestros. Se incluyen juegos, planes de estudio y guías para instructores, todo gratuito y sin publicidad. Los juegos son creativos y atractivos y hacen del aprendizaje una experiencia interactiva y divertida. Para el nivel universitario, la compañía Padre Rico ha creado dos planes de estudio: curso Cash Flow para finanzas personales y el curso Inversión en Bienes Raíces. Estos planes de estudio, así como las lecciones, materiales adicionales y clases en video, también son gratuitos y están a la disposición de las universidades en cualquier parte del mundo. Si quieres saber cómo traer estos cursos a tu comunidad, visita college.richdad.com.